mi amor. Ya te dije lo que siento porque vine y lo que soy. No tengo a nadie más y no te mentiré. No preciso documentos, de mí me enamoré. No preciso documentos, de mí me enamoré. No soporto tu mirada triste y tantas dudas que te desvelan. Sin mi cariño no comprendiste. Tal vez el tiempo te enseñará. Por muchos años he vivido solo con ese sueño que eras tu mujer. Y hoy que me tienes a tus pies rendido, te han convencido que soy infiel. Y hoy que me tienes a tus pies rendido, te han convencido que soy infiel. No preciso documentos para hablarte de mi amor. Ya te dije lo que siento porque vine y lo que soy. No tengo a nadie más y no te mentiré. No preciso documentos, de mí me enamoré. No preciso documentos, de mí me enamoré. Desde el momento que te vi te quise, me sonreíste y me enamoré. Pero tú escuchas a los que te dicen de dónde viene, qué persona es. Soy de una tierra donde no hay fronteras y el hombre vale por lo que aprendió. Abre los brazos, deja que te quieran de la manera en que pide Dios. Abre los brazos, deja que te quieran de la manera en que pide Dios. Desde el momento que te vi te quise, me sonreíste y me enamoré. Pero tú escuchas a los que te dicen de dónde viene, qué persona es. Soy de una tierra donde no hay fronteras y el hombre vale por lo que aprendió. Abre los brazos, deja que te quieran de la manera que pide Dios. Abre los brazos, deja que te de la manera en que pide Dios. No preciso documentos para hablarte de mi amor. Ya te dije lo que siento porque vine y lo que soy. No tengo a nadie más y no te mentiré. No preciso documentos, de mí me enamoré. No preciso documentos.